Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí. Y ya puedo expresarme. Los jóvenes ya adelante. Van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar. El ego hay que frenar. Inocentes sufriendo y están. Consumimos nuestra fe. Hola amigas y amigos megafónicos, les deseamos un lindo amanecer este bello sábado. Empezamos con Megáfono Joven. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y hoy estaremos hablando de un tema súper importante. Hola, yo soy Kevin David Mena Castellanos, vengo del Colegio INEPE. Muy buenos días amigos megafónicos, acaba de comenzar Megáfono Joven. Estamos en un sábado más con información, con cultura. Y también tenemos un tema muy interesante, así que quédese con nosotros. Claro que sí, Blas, y este tema es acerca de las conchas batuqueras. Y para ello hemos invitado a Dominic. Bienvenida, Dominic, a Megáfono Joven. Hola, muchas gracias por la invitación. Me parece muy chévere poder contarles un poquito de mi experiencia juvenil, sobre todo, y primeriza, pero ahí les cuento. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. En nuestro segmento Enamor al Arte hablaremos con Dominic de lo que es la concha batuqueada. Entonces, por favor, Dominic, danos tú esa imagen que podemos construirnos a través de tus palabras de qué es una concha batuquera. A ver, les comento. Somos un colectivo de mujeres, propiamente, que tocamos el tambor y acompañamos manifestaciones y plantones y vamos a las marchas y nuestra consigna es la alegría y, no sé, pues manifestarnos, ocupar el espacio a través de la alegría, de la música y teniendo como en cuenta la posición de la mujer, o sea, digamos, reafirmando bastantes posiciones sobre la mujer, sobre lo que involucra ser una mujer lesbiana en este caso. Entonces ahí vamos con el ritmo y las consignas para lograr nuestra lucha. Wow, muy interesante. Y también hablaste acerca de que tocan con tambores, todo eso. ¿Y ustedes o ese rato improvisan o cómo es esto? ¿O practican en algún lugar? Y son tambores, por ejemplo, he visto que son tambores, o sea, tambores, pero también a veces son tambores improvisados, como estos tarros que saben usar. Entonces, de eso quiero saber. A ver, los tambores son unos tambores normales, así, yeah. Más o menos grandes, digamos. Pero sí hay otras conchas que tocan el redoble. Pero bueno, solo tenemos redoble y tambor, y bueno, a veces sí le metemos unas campanitas o lo que haya, pero el tambor es, digamos, clásico, normal. Y nosotros sí ensayamos todos los lunes en la redondel de la Floresta. Entonces igual está siempre abierta la convocatoria a que vengan a tocar cuando quieran. Siempre estamos ahí desde las 6 de la tarde hasta las 8 más o menos. Y todos los lunes siempre estamos ahí. Entonces vengan igual. Les invito a todos a que participen igualmente. Yeah. O sea que ustedes se manifiestan a través de música, como hablar de su lucha, sí. Ajá, claro, nosotros hacemos canciones inclusive. Tenemos ahí unos temitas de reggaetón, de cumbia. Entonces tenemos así como que estas canciones que les cambiamos la letra nomás. Y ahí pues va la consigna, lo que queremos, lo que pedimos. Y sí, es chévere, me parece bien chévere porque tenemos esa libertad de poder crear nuestra propia música, así como tal, como se diría. Estupendo, Dominic. A mí me gustaría empezar, bueno, continuar con el tema de la historia de esta concha batuquera. ¿Hace cuánto surge y como por qué necesidad? Verás, yo en realidad soy así, digamos, como nueva, pero sí sé la historia. Ellas son, bueno, ya están tocando, digamos, puede ser unos 6 años, yo creo. Y era más grande la batuqueada, era de más personas, pero tuvieron unos problemas y como que se separaron. Y bueno, ahí nosotros seguimos igual tocando y estas otras chicas igual tienen otra batucada, pero bueno, y en cuanto a la necesidad de que exista una batucada, es, bueno, básicamente la necesidad de ocupar el espacio y de visibilizar a la mujer lesbiana. Y quitarle esos prejuicios que tienen las personas de que, ay, la lesbiana es machona, la lesbiana parece hombre, y estas cosas así que son tan cotidianas, ¿no? Entonces nosotros queremos que a través de algo así tan llamativo como una batuqueada, así que siempre está como activa, haciendo ruido, que nos vean, que sepan, así que lo que somos, lo que queremos hacer. Entonces, desmentir todas estas cosas, así, porque las mujeres lesbianas también, no sé, luchamos, salimos de la calle y, no sé, no tenemos que sienten, ajá, claro, exacto, existen. Ajá, exacto, existimos y queremos que nos vean, que nos noten, pero asimismo queremos acompañarles en su cotidianidad, igual, en su paso por la calle, como todo el mundo pasa así por la calle, no se da cuenta de nada. Queremos que por lo menos nos vean un ratito y digan, wow, esas... Sí, algo así. Y también es el tema del respeto. Yo como mujer, cuando ocupo el espacio público, a veces no me siento cómoda, porque me siento observada, o me siento juzgada, o me siento lo que se llama, entre comillas, piropiada, ¿sí? Entonces, como que esos piropos que a veces reaccionan de algunas personas, como de que observan cómo me visto y juzgan cómo me visto, hace que en el espacio público no me sienta cómoda. Claro, hay un malestar siempre. Sí, entonces a mí me gustaría que nos cuentes cómo es esa ocupación del espacio público, cómo entre ustedes se organizan para cuando van a acompañar esas marchas, cuando o simplemente cuando van a ensayar, ¿no? Y también cuál es esa reacción que encontramos de las personas, de los vecinos, las vecinas que viven, por ejemplo, entonces ahí en cerca del Redondel de la Floresta, donde es que ustedes ensayan. Bueno, yo creo que así en mi experiencia, así súper personal, les puedo decir que, no sé, pues si te da un poco de vergüenza como hacer tanta bulla, porque un tambor es fuerte, así, ¿no? Es como que puedes disimular que no estás tocando bien, digamos. Entonces, es como un proceso, así, igual, así como de tener así un poco las agallas de decir, chuta, estoy aquí, estoy existiendo, quiero que me vean, pero es un proceso así, el poder, no sé, tener una imagen de o sea, de qué es lo que vas a proyectar. Tienes que primero pensar en eso, ¿no? Así, ¿qué es lo que yo quiero proyectar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo me voy a ver? Entonces, a la final, creo que lo que la gente piensa, o cómo la gente te ve, o lo que sea, así, es como lo último, ¿no? Primero tienes que tú verte tocando el tambor, así sintiendo la música y dejándote llevar por eso. Es bien lindo, o sea, se crean unos, no sé, pues así como unos espacios y tiempos así chéveres, así donde no sientes así lo que está pasando, estás solo llevado, digamos, por la música, estás inspirado. Entonces no te importa mucho lo que la gente piensa, pero yo creo que a la final es impactante para todas las personas, así ver un grupo de mujeres que están organizadas, que están tocando fuerte, que se están parando duro. Entonces a la vez estamos diciéndoles a todos, mírennos, así nosotros también podemos, nosotros también creamos, uh-huh, hacemos cosas nuevas. Entonces, sí, o sea, sí, a veces... Es otra experiencia. Claro, ajá, o sea, sí, el público, digamos... Para mí, en lo personal, es casi lo último, porque a la final es un logro ya para ti, así como claro, tocarte un tema ahí, así con el tambor, y que estés seguro, así, de que puedes hacerlo, y que no tengas vergüenza de estar cargando un tambor y estar gritando, uh-huh, así como loco. Claro, es la experiencia que uno dice, no me importa nadie de mi alrededor con tal de demostrar quién soy. Ajá. Claro, y yo también quiero hacerte una pregunta, por ejemplo, como tú dices, salen a las calles a tocar los tambores, y, o sea, han tenido algunas marchas, me imagino que sí, y, o sea, las marchas ustedes son, o sea, obviamente que todos se reúnen, pero no ha causado ningún problema, o solo salen para demostrarles quiénes son y para luchar por sus propios derechos, para que no, ninguna persona ya les quede viendo feo, porque sí hay personas que aún tienen ese pensamiento cerrado, que dicen que no, las únicas parejas que deben existir es hombre y mujer, nada más. Entonces, no, ya estamos en pleno siglo XXI, claro que antes realmente esto era considerado como pecado, entre comillas, digamos, y eran juzgados por un montón, pero ya cambiamos. ¿Por qué seguimos estando en el mismo régimen antiguo? Ya las cosas cambian, nosotros debemos seguir evolucionando y demostrarle al mundo que necesita experimentar cosas nuevas para cambiar. Exacto, o sea, nuestra propuesta es la diversidad, porque a la final, hoy en día hay muchas cosas por qué luchar, digamos así, por qué reivindicarte. Hay la opción así de que puedas reivindicarte de un montón de cosas, ¿no? Así con esto del feminismo, así con la gente que solo come, que es vegetariana, que es vegana, digamos, hay muchas opciones así como de reivindicarte, así de como que tener conciencia de lo que te rodea, de la vida, así de, no sé, pues de si no quieres comer carne, no comes, así, cosas así. Es más para luchar por lo que nosotros somos, porque a veces nuestro yo interno está tan encerrado por tener esa vergüenza, como dices, porque me vaya a quedar viendo feo, porque no es lo que se ve habitualmente, uno... Claro, y uno tiene tanto miedo que a veces ya le deja tanto encerrado y solo sigue... lo cotidiano, o sea, solo sigue un horario, como digamos, me levanto, desayuno, trabajo, me voy, así, y nunca tiene su libertad. Claro, entonces, exactamente así lo que tú estás contando, eso de que la gente no se da como que un tiempo así para sí misma, para disfrutar un poco de la vida, así de eso. Eso es la concha batucada, eso es básicamente, o sea, digamos, este espacio en el que estás libre de todas esas cosas tan abrumadoras como es la cotidianidad. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho de las conchas, que es un momento así para mí, para estar entre amigas, para estar tranquila, así olvidarme un rato así de todos mis problemas, y a la vez así como, no sé, pues dándole lucha así a lo que yo creo, a lo que me da ganas así como de hacer, ¿no? De... no como obligación, sino porque realmente quiero, así. Entonces, entonces es chévere eso, ¿no? Como organizarse y hacer algo, tener una propuesta y cosas simples, ¿no? Así como tocar el tambor, que no es tan complicado en realidad, es algo súper simple. Entonces yo mismo improvisas, sacas ritmo y los demás te siguen, ya que te sientes una misma sintonía porque estás con personas que luchan por tus mismas ideas. Claro, incluso te puedes afinidad. Con eso abarcar ideas y ser más. Exacto, esa es la propuesta que tiene, digamos, la concha batucada, solo que nos gusta mucho esto de la ocupación del espacio público. Entonces, claro. Sí, tú me estabas diciendo esto, que querías saber cómo acompañamos las marchas. ¿Cómo acompaña? Bueno, nosotros sí asistimos a bastantes marchas, como te estaba diciendo, la diversidad, digamos, es nuestra propuesta. Entonces sí acompañamos bastantes marchas de distintos temas, digamos. Entonces sí acompañamos marchas de feminismo, de violencia de género, de anti-extractivismo, de no a la minería, de temas así como temas ambientales, temas de la mujer, temas de la comunidad LGBTI. Entonces, claro, en esos, más o menos en esas aristas nos manejamos, pero igual sí estamos como tratando de estar presente en también todo lo que es así como violación a derechos humanos. Entonces, si hay plantones por, no sé, por ejemplo, lo de los periodistas que acaba de suceder, nosotros estuvimos ahí igualmente, claro. Aunque podría decir que tal vez es algo que no nos compete mucho, digamos, claro, pero nosotros sí estamos como que siempre ahí tratando de estar informadas igualmente y acompañando así las luchas que se pueda, que para que sean, no sé, pues para que sean válidas así. Y por ejemplo, en este gran grupo que tú dices, ¿cómo uno ingresa? O sea, ¿cómo es que, o solo vas donde, los lunes que dices, donde se reúnen y dices, oigan, yo también quiero ser parte de este grupo? Ajá, o sea, es? Sí, básicamente es como tú estás contando. Escribiendo. Ajá. O sea, tienes que ir, digamos, o sea, claro, yo sé que tal vez es como, tenemos un poco un problema, digamos, con esto así de las convocatorias, porque en realidad no es como que impartimos mucha información sobre cómo entrar al colectivo, así que, bueno, estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero les cuento, les comento. Nosotros ensayamos los lunes de 6 a 8, y es eso, ¿no? O sea, acercarse a nosotras y contarnos, así como que, ah, yo estoy interesada, quiero tocar, y ya, y desde ahí, eso es todo, así nomás que asistas. ¿Y si no tienes tambor o algo, te pueden prestar? Claro, el tambor es prestado, yo tampoco tengo tambor. Los tambores es como de todas, así. ¡Ah, qué bien! Súper bien. Súper interesante, pues ya saben, chicas, chicos. Bueno, ¿y pueden entrar hombres? Sí. O sea, todo tipo de persona puede entrar. Sí, en realidad sí, ajá. O sea, es que no sé, pues la consigna es la alegría, la unidad, la colectividad. Qué bien. Genial, entonces chicas y chicos que nos están escuchando ahora, si les interesa aprender a tocar, si tienen también algo que decir o si quieren apoyar las luchas sociales de organizaciones, de personas, pueden entonces acercarse los lunes a las 6 de la tarde en el Redondel de la Floresta y vivir esta experiencia, vivir qué es la concha batuquera, cómo es tocar un tambor, cómo la resonancia del sonido adentro nos produce también unos cambios, nos produce también un, digamos así, como una armonización, pero también a veces un conflicto con lo que somos, con lo que queremos ser, con lo que la sociedad nos dice que tenemos que ser. Entonces, todas esas inquietudes y todas esas preguntas que planteo es porque el ruido que decía Dominic no solo se hace hacia afuera, sino también lo hacemos hacia adentro. Cuando tenemos a veces ruido dentro de nosotras, es porque hay algo que debemos atender, hay algo que debemos empezar a trabajarnos y tramitar, porque si de pronto la rabia para mí es muy amplia, las iras, como dice, me da iras, que de pronto haya irrespeto en las calles, que a las mujeres nos quieran tocar nuestras partes íntimas, que nos quieran decir piropos, y toda esa rabia que me genera, a veces no sé cómo sacarla. Entonces, la puedo sacar en un espacio así, la puedo tramitar, y adentro, entonces también puedo empezar a decir, bueno, ¿qué voy a hacer si me vuelve a suceder algo similar? ¿Qué tengo que decir? Y me imagino que las chicas, yo hablaba con la Peque, porque la Peque fue la que me contactó con Dominic, y ella decía, mira, cuando nosotras vamos a salir, nosotras tenemos un chat, y nosotras decimos, voy a estar en tal lado, me voy con tal persona, ¿sí? Y luego cuando regreso a mi casa, ahí las compañeras me preguntan, ¿cómo estás? ¿Ya estás segura? ¿Ya estás bien? Mira que son elementos sencillos que la tecnología nos facilita y que a veces no les utilizamos de una manera que nos permita hacernos sentir seguras. Entonces, el yo estar conectada con otra amiga y decirle, mira, voy para una fiesta, ¿sí? Y si de pronto pasan 2-3 horas y luego no me he comunicado, poder decir, oye, algo pasó. Entonces, vamos a cuidarnos entre todas, vamos a estar atentas, y es un ejercicio súper sencillo que podemos desarrollar. Entonces, anímense, vengamos, vivamos esta experiencia o simplemente observemos, porque también puede ser desde la observación. Que yo pueda decir, no, yo no quiero tocar, no me gusta el tambor, pero quiero ir a conversar o quiero ir a escuchar cómo es. No. También, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, como Dominic nos ha dicho que hay unos temas musicales, pues vámonos a escuchar uno de ellos y ya regresamos aquí a Megáfono Joven. Thank you. Luego de este tema musical, Dominic, cuéntame, ¿qué es lesbofeminismo? A ver, les comento ya. El lesbofeminismo es una postura política, digamos. Creo que posiblemente sí estén familiarizados con el feminismo y entienden que el feminismo es una postura igualmente política que enfatiza a las mujeres y las visibiliza en este proceso de invisibilización que ha tenido la sociedad. Entonces, de esta manera, para entender qué es el lesbofeminismo, es una postura política, como le estaba mencionando, pero de las lesbianas. Entonces, es una forma de reivindicar a las lesbianas de una manera política. De esta manera, nosotras, lo que nosotros hacemos en nuestra batucada, los toques, los ensayos, los acompañamientos, las reuniones, todo esto es una manera de hacer política. Uh-huh. Sí, básicamente eso, es como reivindicar a la lesbiana. Y de esta manera, nosotras también reivindicamos el hecho de que cuando las mujeres se reúnen, los espacios suelen ser más seguros, digamos, de esta manera. Entonces, nuestra propuesta es tener un espacio seguro en donde nosotras como mujeres, que en muchos otros espacios, como es la calle mismo, o puede ser así el colegio, nos sentimos un poco violentadas. Y es por esto, así por cómo está hecha la sociedad, pero entonces nosotros en este espacio nos sentimos seguras porque sabemos que entre nosotras no nos vamos a hacer daño, no nos vamos a sentir menos, no nos vamos a sentir violentadas. Entonces es esto, ¿sí? Es una propuesta de crear un espacio donde las mujeres, como mujeres lesbianas en este caso, se sientan seguras, se sientan a gusto con ellas mismas y con las personas que les rodean. O sea que ustedes buscan el espacio, por ejemplo, en la calle, el espacio donde se sientan más seguras y empiezan a hacer lo que digamos música, o sea, expresando sus sentimientos en la música, siendo lo que ustedes son. Exacto, entonces es básicamente lo que tú estás diciendo, es esto de que este espacio seguro que nosotras tenemos entre nosotras, que nosotros hemos construido a través de los ensayos y lo que les estaba comentando, nuestras reuniones y todo eso, que es como estar juntas, es trasladar este espacio seguro a la calle en este caso. Es esto, entonces nosotros convertimos a la calle en un espacio seguro a sí mismo. Entonces nosotras cuando estamos tocando, cuando estamos haciendo bulla, cuando estamos cantando, estamos tratando de crear un espacio seguro para la gente que nos está observando, que está en la manifestación, que está en el plantón. Nosotros queremos que las personas sepan que ese espacio es un lugar seguro donde no se violentan a las mujeres, donde no se hace sentir menos a nadie, donde hay mucho respeto, mucha tolerancia. Entonces es esto, es comunicar a las personas que tenemos este espacio seguro, que podemos acogerlo, podemos trasladarlo, como tú estabas diciendo. Sí. Genial. ¿Y cómo ha sido precisamente esa respuesta de las personas cuando les ven en el redondel de la floresta o cuando les ven en las marchas, cuando están en estos espacios? ¿Qué dicen? ¿Qué caras o qué emociones han podido ustedes captar de esa respuesta que tiene la comunidad hacia la concha? Bueno, la gente se sorprende bastante. Yo creo que ese es uno de los, digamos, de las expresiones que más se nota a la gente. O sea, la gente está sorprendida, como que, no sé, pues creo que no es muy común ver un grupo de chicas que están organizadas, que están tocando el tambor, que saben lo que están haciendo, que tienen, digamos, el control así de esta situación, de lo que es tocar, de... Entonces la gente está muy sorprendida siempre, o sea, realmente creo que a la gente le gusta mucho eso porque también las chicas sobre todo se pueden sentir identificadas con estas otras chicas que están haciendo algo tan simple como tocar el tambor, pero que a la vez están demostrando que pueden hacer muchas cosas. Entonces la gente, las chicas, las personas se sienten así como identificadas muchas veces,

así verles, así, digamos, en escena. Entonces me acerqué a ellas y sí les comenté, así como que yo también tenía esa duda, así como que cómo es que puedes ser parte del colectivo. Y ellas simplemente me dijeron eso, si anda al ensayo, nosotros ensayamos aquí, ensayamos a tal hora y nos vemos este día. Y ya. Y eso fue básicamente lo que sucedió y así ya ha pasado casi un año desde que me uní a las conchas. Pero sí, o sea, en serio, involúcrense en lo que sea, si pregunten, si tienen alguna duda, acérquense y pregunten siempre, o sea, nunca se queden con la duda, siempre estén pensando así en qué podría hacer para saber más acerca de esto, si algo les interesa, lean, si algo les interesa, salgan a la calle, véanlo con sus propios ojos, y siempre eso, así, no quedarse con la duda jamás. ¿Por qué tú estás interesada en el feminismo? Para mí el feminismo es algo súper personal, igual, o sea, puede ser que sea una postura política y esté lleno de estas cosas que se llegan a conocer como la ideología, pero para mí es un proceso personal más que nada, o sea, desde cosas súper simples como, no sé, dejarte crecer el vello de las piernas o dejarte crecer el vello de las axilas, o simplemente no arreglarte las cejas, o no sacarte el bigote, cosas así simples, ¿no? Que a la final causan así en las personas, no sé, como unos problemas así, o sea, en realidad, no sé, hacen que nos sentíamos mal, así como mujeres, de que, estamos con el bigote y con las cejas feas, así. Entonces, para mí es como una lucha personal, más que nada, así, para poder yo gozar de esa libertad que es como mi cuerpo, de cómo yo quiero llevarlo y lo que yo quiero hacer con mi cuerpo, entonces sin que me juzguen, sin que me digan lo que debería o no hacer, o lo que está bien o no, como mujercita, o entonces estas cosas así como súper simples, como no quiero ponerme una falda, o no quiero usar tacos, entonces para mí es eso, el feminismo, es poder ser como yo quiera, y ya, pues así como que me interesó mucho como leer también, pero digamos que mi postura es personal, así me gusta el feminismo porque estaba haciendo feminismo antes de saber que lo estaba haciendo. ¿Por qué crees que es algo personal? No sé, no estoy llevando esta lucha, digamos, a una escala mayor, o sea, no estoy como que, bueno, sí estoy, pero a la vez no. Ajá. Es más también como iniciamos. Bueno, yo lo digo porque también he sido activista y más que he sido, no, soy activista por las luchas feministas, primero porque soy mujer y porque sé que hay un sistema que nos ha oprimido y hay un sistema que nos dice cómo debemos ser en sociedad. Entonces, lo que nos comentaba Dominic hace un rato, cómo nos dice la sociedad, te tienes que depilar las piernas. ¿Por qué? Porque una falda o por si te pones el vestido, entonces tienes que estar con las piernas depiladas. Y también es todo el tema del sistema del mercado, como el mercado para vendernos una máquina de afeitar, vendernos una espuma depiladora y luego vendernos unas cremas suavizantes, nos están envolviendo en todo un círculo de consumo. Y ese consumo es realmente, digamos así, exorbitante, en donde nos llenamos de productos y en donde perdemos realmente el valor de quiénes somos. No me hace más o menos mujer tener mis cejas, mi bigote o mis piernas depiladas, ¿sí? No me hace más o menos mujer el tener unos estándares, ¿sí? O el cumplir, responder a esos estándares que quiere ser la mujer, la sociedad, que quiere la sociedad imponernos. Soy mujer porque he nacido con esta, digamos, con este tipo de género, pero además porque opto, ¿sí? Entonces no solo se nace mujer, sino nos hacemos mujeres en esa práctica cotidiana. Y el tener una opción sexual, heterosexual o bisexual o homosexual, tampoco me debe calificar para ser más o menos ser humano. No, soy simplemente ser humano y expreso mi sexualidad en la sociedad como heterosexual o si quiero ser homosexual. Entonces va más desde esas lógicas en las que empiezo a reflexionar sobre mi ser, sobre quién soy yo y sobre quién expreso ser en la sociedad. Entonces es más desde ahí. Y las luchas, en mi caso, también la inicié desde la parte personal. ¿Por qué? Porque si no me cuestiono inicialmente a mí y cómo quiero yo ser en esa sociedad y en esos espacios, ¿no? Como hablamos la calle, hablamos del mercado, hablemos de la escuela, de la iglesia. ¿Cómo yo me quiero desenvolver en esos espacios y cómo me quiero relacionar con los otros? Y cómo a veces esos otros, al yo manifestar esa forma de ser, emiten unos juicios y me dicen, ay, es que eres normal, eres anormal. Esas cosas debemos irnoslas quitando de nuestra mente, porque simplemente somos seres humanos y vivimos nuestra experiencia de humanidad desde esas diferentes opciones que podemos tomar. Por eso tenemos la libertad y por eso tenemos el libre albedrío, porque yo puedo decidir, decido ser homosexual o decido ser heterosexual o de pronto ser bisexual o transexual. Entonces también todas nuestras sociedades han venido evolucionando para decir, lo básico aquí en las relaciones humanas es el respeto. Entonces, si estoy dentro de los estándares, vales, cuentas, eres respetado. Y si soy fuera de estos estándares que pone la sociedad, entonces como que soy violentada, soy discriminada, excluida y todo el montón de otras cosas que también ya la práctica nos ha dicho y la historia nos ha mostrado que simplemente son irrespetos a la humanidad. Entonces va como desde ahí, ¿no? Desde esa perspectiva. Mi primer día de vida, mi destino fue marcado al yo nacer de culo en un mundo heterocentrado. Me dieron pues la vuelta y al ver el otro lado supieron que era puta antes de que hubiese llegado. Con 13 me crecieron los estigmas del pecado. Virginia era una niña que no entraba por el aro. Viruta es este puta y aún no lo han domesticado por no acceder a ser la puta del patriarcado. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Puta si te quieres divertir, puta si te quedas a dormir. Puta si haces guerra al violador, oh, oh, oh. Puta si no quieres que ningún idiota piense por ti, por no decir siempre que sí. Y es que puta ya nací, I'm slow. Y ya no hay vuelta atrás, puta serás, puta. Si salir es provocar, quiero vivir en libertad. I'm slow. Que la vida son dos días, vete a putear con las tías. Puta de insumisión y autonomía femenina, más puta que las santas, más puta que las gallinas. Puta si usas incorrectamente tu vagina, puta remunerada si trabajas en la esquina. Si no quieres ser madre ni en las bodas la madrina, puta si eres la más joven de toda tu oficina. Bien puta si comes pescado con o sin espinas, la que no empezó puta también puta se termina. Y ya no hay vuelta atrás. Puta serás, puta te morirás. Puta si te quieres divertir, puta si te vistes al salir. puta si haces guerra al maltratador. Puta si no quieres que ningún idiota piense por ti, no decís siempre que sí. Y es que puta ya nací I'm slow. Acabamos de escuchar el tema musical La Marcha de las Putas. En el 2014 se realiza la primera Marcha de las Putas aquí en Quito. Diferentes organizaciones de mujeres y del colectivo LGTBI estuvieron presentes, así como cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre, para decirle a la sociedad: aún nos falta ser reconocidas en nuestros derechos, queremos que en los espacios públicos seamos respetadas. Entonces este es el llamado que también hacemos desde Megáfono Joven, para que nos juntemos y articulemos como organizaciones sociales en las diferentes luchas, que no son aisladas, que todas deben ser entretejidas en pro de la madre tierra, en pro de los derechos sexuales y reproductivos, y en pro de cada día ser respetados en diversidad. Con relación a la concha batuqueada, que fue la entrevista que realizamos hoy a Dominic, les quiero contar el lema que encontré aquí en su página de Facebook. Nuestros cuerpos y relaciones horizontales como lesbianas feministas se extienden a los lugares que habitamos. Con este lema es que las chicas de la concha lésbica feminista intervienen con tambores y se apropian del espacio sociopolítico y cultural con un discurso disonante político de visibilización de las identidades lésbicas. Este espacio lo encuentran en La Floresta. Todos los lunes a las 6 de la tarde las chicas se encuentran para ensayar, para conversar. Y dentro de las cosas que también realizan es acompañarse, resistir y sanar frente a ese régimen etéreo, patriarcal y capitalista que ha estado oprimiendo a las mujeres durante la historia. La principal estrategia que utilizan es la música como voz, que no necesita permiso para gritar en las calles la inconformidad e indignación con las opresiones de todo tipo. La concha batucada camina con otras organizaciones sociales y colectivos, se vinculan a las luchas en defensa de la Pachamama, en defensa del LGTBI, de la despenalización del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Es importante para ellas que el debate no se dé solamente sobre lo lésbico, que a veces se reduce a un plano sexoafectivo, sino que sean vistas como sujetas que viven en un sistema capitalista que en ocasiones celebra la muerte, pero ellas celebran más la vida y creen que el patriarcado y el capital debe disminuir, debe acabar. Escuchamos otro tema musical, este se llama Creo en ti, de Ana T. Howitz con Juanito Ayala. Creo en lo imposible, que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible, que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible, que el cimbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable. Esa puta dignidad me convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Bueno, amigos megafónicos, se nos ha acabado el tiempo, pero descuiden, vamos a venir todos los sábados, estamos aquí con información, con cultura. Y bueno, quiero agradecerte, Dominic, por venir a Megáfono Joven, se te agradece un montón porque nos ha dado mucha información. Y pero se nos olvidó una cosa, si tienen números de teléfono, alguna fanpage que nos puedas decir para contactarte. Bueno, gracias a ustedes en realidad por la invitación. Qué chévere poder contarles un poco de lo que hago, ¿no? Así que, no sé, no me parece así la gran cosa, pero pero así se hace, ¿no? De a poquito. Nos pueden buscar en el Facebook como La Concha Batuqueada Lesbo Feminista, La Concha con K. Y ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda, si quieren venir a los ensayos. Igualmente, si quieren, no sé, que vayamos a algún lugar, así, si tienen alguna propuesta para nosotros, estamos siempre abiertas a la convocatoria, entonces, contáctenos y, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, igual. Igual a ti, muchas gracias. Entonces, me despido, soy Blas Rodríguez. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, les espero el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. Recuerden que también nos pueden llamar al 099-2534-715. Todos los sábados tenemos el taller Radiando. Únete a hacer radio, ven, vive la experiencia. No necesitas conocimientos básicos de nada, solamente que tengas la inquietud de saber cómo hacemos radio y de saber cómo el sacar nuestra voz, el hacer este ejercicio, nos permite también hacia adentro desarrollar otras habilidades. Bueno, Kevin, ¿y tú a quién le quieres mandar saludos? Yo quiero mandarle saludos a mis familiares, a mi papá David, a mi mami Cristina. Soy Kevin, despidiendo. O sea, quiero dar gracias, Dominic, por darnos esta nueva información. Hasta nuestro próximo megáfono joven. En la tarima, esencia viva, femenina activa, mi rap acción y detona, él nos perdona, hoy no nos falta.